Tuvimos una lectura en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 24, versículos 17 en adelante. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 11 al 21. 2 de Corintios capítulo 5. Versículos 11 al 21. Dice, por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos. Aunque para Dios es evidente lo que somos y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios. Si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra que está frente a nosotros. Queremos escucharte a vos esta mañana. Por eso te pedimos, Señor, que nos libres de cualquier pensamiento que pueda estorbarnos, de cualquier distracción, de cualquier influencia que no provenga de ti, aún de nuestros prejuicios y de cualquier cosa que pudiera estorbar el fluir de tu Espíritu Santo en nuestra vida en esta mañana. Te pedimos, Señor, que te muevas en medio nuestro con poder y que tu Espíritu Santo llegue a nosotros, a lo profundo de nuestro ser, con una palabra que nos vivifique, que nos anime, que nos exhorte, nos desafíe en la fe, nos fortalezca en la misma. Bendecinos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Detrás de todo esto hay una pregunta, que es, ¿cómo veo al otro? ¿Cómo veo al otro? Y el apóstol Pablo comienza este párrafo hablando un poco acerca de su ministerio, y parece que cuando él se fue de Corinto, bueno, había algunos que estaban sembrando otras cosas allí, y en esa intención de sembrar otras cosas, ponían en tela de juicio el ministerio de Pablo, y Pablo dice, bueno, yo me dedico a predicar el Evangelio. Y esa es la autentificación de mi ministerio. Y no les da demasiada importancia y entonces comienza a hablar acerca de cómo debemos vernos los unos a los otros. Pero así, como quien no quiere la cosa, dice así en el versículo 12 que hay algunos que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay en el corazón. Es decir, que al ver al otro, ¿no?, cuando nos preguntamos esto, ¿cómo veo al otro?, se deja llevar por las apariencias y no por lo que está en el corazón. Y dice, nosotros tenemos que ver al otro de otra manera. Y entonces comienza a explicar eso a partir del versículo 16. Dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Conocían a Cristo no por la fe, sino por haberlo visto caminar allí por Judea, y dice, bueno, ahora ya no lo vemos así, porque ya lo entendemos a través de la fe. Y entonces a través de esa misma fe y con esa misma mirada de Dios, tratamos de ver a nuestro semejante. Entonces nos habla primero allí acerca de cómo debemos mirar a los hermanos. ¿Cómo debo mirar a un hermano? Como alguien reconciliado con Dios. Y esto es importante, ¿no? Nos dice que debemos verlo como alguien reconciliado con Dios. Versículo 17. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Así que cuando veo a mi hermano, aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, debo ver en él alguien en quien Dios hizo una nueva criatura. A lo mejor nosotros lo conocemos de antes y decimos, bueno, pero lo que hizo, la que se mandó, lo que no sé qué, ¿no? Y yo lo conozco, la conozco. Y el Señor lo ve una nueva criatura. Entonces, frente a ese hecho, ¿quién somos nosotros para andar señalando, juzgando cosas que hizo mi hermano? Si Dios le ha dado una vida nueva en Cristo. Pero alguno puede decir, bueno, pero después que se convirtió, siguió. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos en lo que han hecho después de convertirse? Si Dios comenzó en ellos una nueva obra y dice que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El mismo Dios que dice que reconcilió a ese hermano nuestro consigo mismo, es el Dios que dice que comenzó una obra y que Él la está continuando en el hermano a través del tiempo hasta que venga Jesucristo o lo lleve a su presencia. Así como lo hace con nosotros. Así como nosotros también hemos recibido esta gracia de parte de Dios, lo hemos conocido. Dios ha comenzado en nosotros una buena obra, lo que estaba atrás quedó en el pasado, y aún así muchas veces nos equivocamos y necesitamos aún de esa restauración. Pero Dios nos sigue tratando a nosotros como personas reconciliadas consigo mismo. No es que esa reconciliación viene y va, y en algún momento por ahí se pierde. Dios nos sigue viendo como personas reconciliadas con Él a través de Jesucristo. Y así debemos ver nosotros a nuestros hermanos, como personas reconciliadas con Cristo, como personas reconciliadas con Dios, ¿no? Entonces, en algún sentido, es como si Dios pudiera decirnos, bueno, ¿qué te metes con este o con esta si está reconciliado conmigo? Está reconciliado con el Señor. Jesucristo en un momento dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿no? Y todos se fueron cabizbajos porque cada uno sabía de sus pecados. Pero podemos ir hasta un poco más allá. No digamos aquel que nunca pecó, digamos aquel que dejó de pecar, tire la primera piedra. ¿Y quién puede tirar una piedra? Ninguno de nosotros, porque nadie puede decir delante del Señor realmente que ha dejado de pecar. Es decir, que cuando vemos al hermano debemos verlo como alguien reconciliado con Dios, porque a esto hemos sido llamados, al ministerio de la reconciliación. Y luego se nos habla de cómo debemos ver a aquellos que no conocen al Señor. Y debemos verlos como alguien a quien guiar a esa reconciliación con Dios. Si no es creyente, debemos verlo como alguien que necesita reconciliarse con Dios y que Dios nos está usando. Por eso nos llama allí embajadores. Dice que somos embajadores de Dios. El embajador recibe un mensaje y tiene que transmitirlo. Es un portador de un mensaje. Nosotros recibimos el mensaje del reino, Dios nos ha reconciliado con Él y a su vez nos ha hecho embajadores. Entonces debemos transmitir ese mensaje a aquellos que no conocen a Jesucristo. Y alrededor nuestro hay muchas personas que están necesitando de ese mensaje de la reconciliación. Se nos dice que se nos dio el ministerio de la reconciliación y el mensaje de la reconciliación. Así que tenemos la función de ser personas que acercan a la reconciliación con Dios a aquellos que no conocen a Cristo, y tenemos ese mensaje, la esencia misma. El mensaje del Evangelio es la reconciliación con Dios. En otras partes de la Biblia se nos llama sacerdotes, por ejemplo en Apocalipsis, ¿no? Dice que somos sacerdotes, nación de sacerdotes. Justamente esa es la función de mediar, de acercar. Nosotros no reconciliamos a nadie con Cristo, no tenemos ese poder, pero sí tenemos el poder de transmitir ese mensaje de reconciliación que Dios hace que opere en el corazón de las personas para que puedan encontrarse con el Señor. El embajador no tiene un mensaje propio. El embajador no tiene intenciones propias. El embajador, por lo menos, no debe tenerla. Después, bueno, si las tiene, hay embajadores y embajadores, ¿no? Pero el embajador simplemente está en representación de un país. Nosotros estamos en representación del reino. El Señor nos tiene en medio de la oscuridad en representación de la luz, para que esa luz alcance a más y más personas. Y así como de chapa, el apóstol Pablo incluye allí una invitación. Nos habla de cómo debemos mirar al creyente como alguien reconciliado, cómo debemos mirar al que no es creyente como alguien a quien acercar a la reconciliación. Y seguramente pensó, bueno, alguno de los que lee esta carta o de los que escucha la lectura de esta carta quizás no está reconciliado con Dios. Entonces en el mismo párrafo allí nos incluye una invitación. Y dice, porque todos estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Versículo 15. Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Y un poquito más adelante, en el 20, como si Dios os exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y quizás algunos de los que escucha esta mañana dice, bueno, el bautismo estuvo lindo, las canciones estuvieron lindas, la lectura más o menos me gustó o no, pero, ¿qué es esto de estar reconciliado con Dios? ¿No? Por lo menos no me siento reconciliado con Dios. Y si esa es tu situación, esto de estar reconciliado con Dios es que Jesucristo cargó en la cruz con tus pecados. Que Él vino a morir en la cruz por vos. Que Él vino a dar su vida en la cruz por vos. Para que puedas ser salvo. Para que puedas ser perdonado. Para que puedas estar en comunión y en paz con Dios. Él hizo así de puente para que puedas reconciliarte con el Señor. Y Dios te ofrece eso en esta mañana, la reconciliación con Dios. Así que si esta es tu situación esta mañana, no dejes pasar este día. Reconcíliate con Dios. Cuando oremos vamos a orar por esto también. Ahora bien, si somos embajadores de esta reconciliación se limitará solamente a lo vertical, es decir, a mi reconciliación con Dios y a guiar a otros en su reconciliación con Dios, o tendrá también que ver en un plano horizontal en mi reconciliación con los demás. Si pensamos en esta figura del embajador, el embajador no es solamente alguien que transmite un mensaje, sino que es alguien que también está en buenos términos con aquellos que son de su país, de su reino, y trata de estar en buenos términos con aquellos a los que va a llevar ese mensaje. Justamente es un diplomático, trata de estar en buenos términos, ¿no? Y a nosotros se nos exhorta también de esta misma manera, y vamos a ver un par de pasajes. En primer lugar, vamos a leer 1 Juan 4:19, que dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es una cuestión casi como de sentido común. Así Juan en su carta dice, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios, que no lo vemos, y tenemos al otro que lo tenemos ahí, y no lo amamos? Dice, no puede ser, ¿no? No puede ser. Parafraseándolo a la luz de este pasaje de Corintios, podemos decir, ¿cómo vamos a afirmar que estamos reconciliados con el Dios que no vemos si no queremos reconciliarnos con el hermano al que sí vemos? Este pasaje que leímos de Levítico en el Antiguo Testamento, al igual que muchos otros pasajes, eran utilizados por los religiosos de la época de Jesús para decir, bueno, yo me ajusto a la ley y cumplo hasta ahí, ¿no? Y entonces se limitaban a ciertas cosas, ¿no? Decían, no mates, bueno, yo no mato, y el que mata, bueno, recibirá ahí su castigo. Y habla aquí de la ley del talión. Pero la ley del talión no era una cuestión de decir, bueno, a que te sacó un ojo, andé y sacale un ojo, a que te quebró un hueso, andé y rompele un hueso, y hagan las cosas así parejas, así vengate, pero hasta ahí. Al contrario, la ley del talión pretendía ser un freno a la venganza personal. Es decir, al que te sacó un ojo no puedes ir y cortarle la cabeza, ¿no? Porque generalmente la venganza es desmedida. No solo eso, sino que los que administraban esta justicia no eran aquellos que eran los damnificados. Te sacaron un ojo, no podías ir con un cuchillo a sacarle el ojo al otro, sino que, tras un juicio y demás, los representantes de la ciudad, además, administraban esa justicia que tenía el límite de que sufría lo mismo que aquella persona a la que había dañado, ¿no? Pero no nos dice que está prohibido el perdón. no nos dice que está prohibida la restauración. Es un freno a la venganza, es un freno al desorden. Pretende ser una medida disuasiva. Mirá, no hagas daño porque cuando administres justicia te va a tocar lo mismo que hiciste. Pero hay todo un horizonte que no está contemplado directamente, pero sí está por debajo. No nos prohíbe perdonar, no nos prohíbe amar al enemigo, no nos prohíbe restaurar la relación con aquel que nos dañó. Jesús retoma entonces esto y lo que pasaba con la interpretación de estos textos en su época, y en Mateo 5, casi una continuación de lo que nos transmitió Lucas la semana pasada, versículo 21, dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que le insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Haz esto mientras van de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús dice, retomando un poco estas palabras de Corintios, no hay que juzgar las cosas por las apariencias, por ese nivel superficial con el que se quedaban los fariseos, de no mates, porque la ira misma que lleva a matar es la misma ira que lleva a matar a la persona en el corazón, cuando lo insultamos, cuando lo maldecimos. Dice, aquel que se enoja, aquel que lo insulta, literal es que le diga raca, que es estúpido en arameo, ¿no? O que le diga, literalmente, necio, ¿no? Sí, bueno, cualquiera que haga esas cosas, el que brote esa ira y lo mate al otro en el corazón, dice, también está pecando, ¿no? También está pecando. Somos llamados a la reconciliación. Somos llamados a la restauración. Si vivimos en un flujo de reconciliación con Dios, ¿cómo no vamos a vivir en ese flujo con nuestros hermanos? Jesús entonces alienta a ir y tomar la iniciativa. Dice, bueno, entonces si vos estás presentando tu ofrenda y ahí te acordás, fulano, fulana tiene algo contra mí, dice, dejá ahí tu ofrenda. Parece que en aquella época vos podías dejar la ofrenda, ir a arreglar la situación con el otro, volver y la ofrenda estaba, ¿no? Pero dice, dejá ahí tu ofrenda, ¿no? Entonces andá y reconciliate con tu hermano. Después vení y presentá tu ofrenda. Quiere decir esto que a Dios no le interesa tu ofrenda si no estás dispuesto, dispuesta a reconciliarte con tu hermano. Dios no recibe esa adoración. Dios mismo dice, en la persona de Jesús, dejá ahí tu ofrenda, primero arregla las cosas. Y acá no nos habla de quién tiene la culpa, que siempre, o por lo general, o muchas veces, es la excusa para frenar la reconciliación. No, porque la culpa es tuya, la culpa es del otro, hasta que no venga y me diga, ¿no? Dice, no importa quién es la culpa, dice, vos andá y reconciliate con tu hermano. Después vení y adorá al Señor. Porque eso es un obstáculo en nuestra relación con Dios. Vuelvo a decirlo, ¿cómo vamos a afirmar que estamos reconciliados con Dios si no podemos reconciliarnos con este hermano o esta hermana a los que sí vemos? Y después va más allá, dice, bueno, y todavía si la culpa es tuya, andá y arregla todo rápido. Porque dice, bueno, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él rápido antes de que vaya a los tribunales y todo. Si la culpa es tuya, más todavía, reconcíliate con tu hermano. Y no nos dice nada acá el texto de qué pasa si el que está mal con el hermano soy yo. Porque a lo mejor no es que él está mal conmigo, a lo mejor yo estoy mal con el hermano. ¿Y qué hago si yo estoy mal con el hermano? Más todavía tengo que reconciliarme. Si nos invita acá a tomar el paso cuando el otro está enojado con nosotros, más todavía si nosotros estamos enojados tenemos que ir y tomar ese paso de reconciliación. Y me parece que esto es muy pertinente para la iglesia hoy en día, ¿no? En medio de esta sociedad que está cada vez más fragmentada, en medio de esta sociedad que está cada vez más intolerante, ¿no? Que se reparte casi entre kirchneristas y antikirchneristas, en este país en el que está cada vez más

este mensaje y estuvo compartiendo este tiempo con nosotros, siente que aún no se ha reconciliado con vos. Siente que te ha escuchado, pero que te ha conocido como el mundo te conoce. Así por las apariencias y de lejos. Y quiere tener un encuentro personal contigo esta mañana. Te pedimos, Señor, que si hay alguien que está así, esta mañana pueda encontrarse con vos. Que vos le dones esa fe salvadora. Y si ese es tu caso, decile a Dios en esta mañana, Señor, te doy gracias porque diste tu vida en la cruz por mí. Reconciliame con vos. Perdoná mis pecados. Haceme una nueva persona. Comenzá esa obra transformadora en mi vida hasta que vengas a buscarme. Y si decís esto, el Señor te ha recibido como un hijo más del pueblo de Dios. Señor, rogamos también por nosotros. Rogamos por todos nosotros para que no solamente estemos reconciliados contigo, sino también reconciliados con especialmente nuestros hermanos, pero todos aquellos que nos rodean. Que en la medida que dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres. Y rogamos también, especialmente, Señor, que vos nos ayudes en este ministerio de la reconciliación que nos has encomendado para predicar el Evangelio a todo aquel que no te conoce. Con nuestras palabras, con nuestra vida, incluso hasta con ese mensaje de la unidad de tu pueblo, podamos transmitir el Evangelio precioso de Jesucristo. Este mensaje que nos has dado, para que mucha gente más te conozca. Ayúdanos, Señor, a conmovernos frente a aquellos que están perdidos en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a conmovernos frente a aquellos que viven sin esperanza. Ayúdanos a ser buenos embajadores de tu reino. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.